en Panamá. El Frente Amplio por la Democracia tacha de irresponsable la medida del gobierno de suspender elecciones. Señalan que los grandes consumidores de la energía del país es la clase empresarial. Además, sostienen que esa carencia es producto del modelo de crecimiento que imponen los últimos gobiernos. Para ampliar esta noticia, nos enlazamos con Ronaldo Ortiz. Ante la crisis energética que atraviesa Panamá, donde el gobierno ha tomado medidas como la de reducir la hora de trabajo de las entidades del gobierno, además suspender las clases a nivel nacional, el Frente Amplio por la Democracia, por medio de su presidente, doctor Fernando Sebamanos, se pronuncia ante esta realidad que afecta a la población en general. El Frente Amplio por la Democracia es un partido en formación que ya llegó a la cifra requerida por el Tribunal Electoral para ser parte del proceso electoral del próximo 2014. Que para nosotros no es más que un elemento adicional a la grave crisis del sistema de crecimiento económico que nos han impuesto sucesivos gobiernos en este país, fundamentados en las políticas neoliberales, un desarrollo depredador, de consumismo, de privatizaciones, grave atentado contra el medio ambiente. Todos estos son componentes de una misma crisis de este modelo de crecimiento excluyente de los sectores del pueblo panameño. El propósito de hoy es denunciar esto, la irresponsabilidad de suspender clases cuando nosotros sabemos que los grandes consumidores son precisamente los supermercados, los centros comerciales denominados malls, y no las escuelas, que carecen hasta de las más elementales formas de iluminación o de ventilación para los jóvenes y niños. Producto del abandono que tienen las escuelas públicas. Queremos hacer un llamado a que se abra un debate nacional sobre las reales causas de la crisis y cómo resolverla. El Frente Amplio por la Democracia considera que esta crisis es parte de lo que se ha acumulado durante todos estos gobiernos. De manera que hoy pues nuestro llamado es a eso. La crisis energética tiene un fundamento cierto en lo que ha sido la disminución de las lluvias, el bajo nivel en las represas, la ausencia de predicción y de tomar medidas adecuadas a tiempo, pero esto es solo la parte final de una grave crisis que vive este modelo de crecimiento que nos han impuesto todos estos gobiernos. Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.